Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su programa El Círculo de Beatle. ¡Qué gusto! De veras saber que están aquí hoy, emisión número 31 de la séptima temporada. Y qué bárbaros, qué programón les hemos preparado el día de hoy. En un momento les platico bien cómo tenemos la planeación, no solo de esta emisión, amigos, sino de las próximas que están por venir. Pero en el Inter, sean ustedes bienvenidos, esto es El Círculo Beatle. Iniciamos, como ya lo escucharon, con la canción Goodnight Vienna, esta del disco del mismo nombre que salió al mercado en noviembre del año de 1974, el cuarto álbum de estudio, sí, claro, de él, nuestro baterista favorito, el señor Richard Starkey. Una gran manera de iniciar un gran programa. En la emisión del día de hoy, amigos, El Círculo Beatle les va a presentar un listado de 30 más una cosas que no existirían en el mundo de no ser por esas cuatro personas que también nos caen a todos nosotros, no hubieran existido. esas personas que nacieron en Liverpool, Inglaterra, hace más de 7 décadas, poquitito más, y que sin ellos tendríamos, tengan la seguridad, un mundo muy diferente al actual. Y precisamente para presentarles esta emisión, le pedí a Enrique Mundo, que nos ha dado su compañía en las últimas emisiones. Bueno, pues yo aproveché de la peor manera, amigos, y de plano le dije: oye, Enrique, pues a mí me gustaría, ya que vas a ser parte del equipo del Círculo de Vigo para la siguiente temporada, pues me gustaría que estuvieras aquí en estas últimas emisiones con nosotros. ¿Qué creen? Dijo que sí. Aquí está. Enrique, bienvenido. Hola, Tere, ¿qué tal? Buenas noches, amigos del auditorio. Efectivamente, estoy aquí una vez más en esta emisión de El Círculo Viro. Me siento muy contento, me siento muy complacido y desde luego voy a estar aquí acompañando a Tere en este cierre de temporada. Gracias, Enrique, por estar aquí, por haber aceptado estar con nosotros en estas últimas emisiones de esta temporada. Vamos a pasar muy bien, vas a ver, no te vas a arrepentir de ninguna manera. Pero en el Inter, amigos, les comento cómo lo hago en cada emisión. El Círculo Vigo se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito a que entren a la dirección de internet www.impulsarte.com.mx. Ahí van a ver las fotos de nosotros los locutores, la programación. Todas las emisiones de Impulsarte Radio son emisiones de gran calidad. También el Círculo Vigo tiene una página oficial en Facebook. Ingresen desde sus respectivas cuentas, busquen el Círculo Vigo, no hay manera que no den con nosotros. Ese es el espacio en donde Cardori, que es el titular de una semana como esta, como Oscar Lugo y yo, una servidora, Tere Chacón, estamos siempre ahí echando ojito a ver qué escriben, las peticiones. Ese es el lugar que nosotros abrimos justo para ustedes. Todo lo que nos quieran decir, amigos, va a ser un gusto leerlo. Saludos, peticiones de canciones, temas que deseen que tratemos. Recuerden, termina la temporada del Círculo Vigo, de la cual voy a hablar en un momento. Después va a haber repeticiones, pero enseguida vamos a tener otra vez toda esta interacción que siempre tenemos con ustedes. También hay un Twitter, @CírculoVigo, una cuenta que manejamos los tres y en donde les vamos dando en menos de 140 caracteres las últimas actualizaciones, no solo del programa, sino de repente noticias vitueras o aquella información que consideramos interesante para ustedes. Y antes de seguir adelante, importantísimo, quiero mandar un gran saludo a Alfred Rock, gran artista, guitarrista, bajista, intérprete, un muchacho que le echa tantas ganas, con tanto talento, y que además orgullosamente estoy representando y promocionando en la página de acordeproducciones.com. Amigos, yo los invito a que la visiten, vean ahí todo el catálogo de grandes músicos y artistas que se encuentran laborando en Acorde Producciones, y de paso saluden a Alfred Rock, como yo lo estoy haciendo en este momento. Alfred, un fuerte abrazo para ti. Qué gusto de veras para mí el poder trabajar contigo. He aprendido mucho de todas esas maravillas que haces en el escenario. Un fuerte, fuerte abrazo para ti. Y ya que estamos en el momento de los saludos, Enrique, tú tienes algunos. En efecto, Tere, tengo muchos saludos que mandar, ya que a raíz del gran éxito que he tenido al estar aquí en el Círculo Viral, efectivamente muchos de mis amigos me han pedido que les mande saludos y desde luego vamos a mandar saludos. Aprovecho antes de mandar los saludos a mis amigos, también yo en lo personal, Alfred, me siento honrado, orgulloso de ser tu amigo. Eres un gran músico, eres un excelente intérprete. De mi parte también está en mandarte un enorme abrazo. Aprovecho también para mandar un saludo y un abrazo a mi hermanazo del alma que ha sido durante más de 18 años, Luis Leonardo Mata. Luis, salúdame a toda tu familia, un abrazo desde aquí y todo lo mejor para ti y para tu pequeño. Al igual que Carla Espinosa y Lisbeth Espíndola, grandes seguidoras, grandes amigas mías que tengo, les agradezco mucho todo el apoyo que me han estado brindando en todo este tiempo. Un saludo para todas estas personas que acabas de mencionar. Se los dije en un principio, amigos, estamos ya en la recta final del Círculo Viral y quiero compartir con ustedes cuál es la programación de las siguientes emisiones. 28 de noviembre, Concert for George, aniversario luctuoso de George Harrison. Un programa que vamos a preparar, Enrique y yo, con mucho amor, con mucho respeto a la memoria. Vamos a celebrar la vida de George Harrison y queremos compartir con ustedes este gran dolor que yo sé que todos sentimos por haber perdido hace ya 11 años a este guitarrista único en el mundo. Siguiente emisión, 5 de diciembre, miércoles, aniversario luctuoso de John. Vamos a celebrar su vida. Yo los invito, amigos, que sea un programa de festejo, de alegría, de haber conocido y haber vivido con intensidad todo aquello que nos dejó el líder de The Beatles. Siguiente programa, 12 de diciembre, miércoles también, por supuesto, un programa en donde nosotros, la gente que estamos en el Círculo de Beatles, queremos que ustedes nos digan cómo realizar la emisión. Y lo que se nos ocurre es que nos hagan saber qué canción regalarían como regalo de Navidad de The Beatles a las personas que más aman en el mundo. ¿Cuál sería la canción que tú le dedicarías a tu pareja, a tu hijo, a cualquiera de tus padres, especialmente con todo tu amor? Hagamos de esa emisión del Círculo de Beatles, la del 12 de diciembre, un gran programa pre-navideño. Cerramos temporada, 19 de diciembre, última emisión de la séptima temporada, programa de Navidad. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, también el gran amor que tenemos hacia ustedes y el gran agradecimiento de que nos hayan acompañado 7 años con el Círculo de Beatles. No saben qué programón, va a haber mucha música beatlera, esas canciones que tanto nos gustan. Y esta próxima emisión, que es miércoles 14, por ningún motivo, amigos, se pueden perder el programa especial que el Círculo de Beatles, con la participación de los titulares de Maca México, que son precisamente Enrique Mundo y Dani Romero, les va a presentar sobre los conciertos que Paul McCartney ofreció en San Luis, Missouri y Houston, Texas, con audios exclusivos, reseñas de Dani Romero, que estuvo ahí directamente, creo que en primera fila, porque mandaba unas fotos tan cercanas a Paul que a mí me emocionaban, y muchas más sorpresas para ustedes. Y hablando de Dani Romero, en estos momentos se encuentra él en Houston, Texas, y nos hizo el favor de mandar una reseña del concierto del domingo pasado, el de St. Louis, Missouri. Las van a escuchar todas sus impresiones, nos va a presentar un par de canciones. Gracias, Dani, para el Círculo Beatles significa muchísimo el poder contar con tu voz. Es un gusto realmente tener a alguien que tiene la oportunidad no solo de estar cerca de Paul McCartney, sino que se ha distinguido por mantener un trabajo impecable en la beatlemanía mexicana. Nuevamente, bienvenido, Dani Romero. Te escuchamos desde Houston, Texas. Esto es el Círculo de Beatles. Incorpórate a él. Hola, Tere, y hola, fiel auditorio del Círculo Beatles. Los saluda Dani Romero, titular de Maca México. Y el día de hoy, y en exclusiva, les tengo una sorpresa para todos ustedes que escuchan semana tras semana este excelente programa. Y es que el domingo pasado, Paul McCartney retomó su gira On the Run y estuvo en concierto en la ciudad de San Luis, Missouri, en uno de sus dos únicos conciertos por Estados Unidos en lo que resta del año. Y como ya se ha vuelto costumbre, Maca México les llevó toda la cobertura de este excelente concierto. El día de hoy, y para todos ustedes, vamos a escuchar, y de forma exclusiva, dos canciones tomadas de ese día, el concierto en el Scott Ray Center este domingo. La primera canción que vamos a escuchar es And I Love Her, en donde Rusty Anderson, el guitarrista líder de la banda de Paul McCartney, tiene una falla, una pequeña falla al tocar el solo en la canción, y al finalizar, Paul comenta al público que nunca había escuchado a Rusty fallar un solo y le pide que por favor lo vuelva a tocar. Realmente y sin duda alguna, este es el momento más gracioso de la noche, tanto para la banda como para los fans en el concierto. Escuchemos a Paul McCartney en vivo desde el Scott Ray Center And I Love Her. Platiquemos un poco de lo que fue el setlist y algunos detalles del concierto de Paul McCartney en el Scott Ray Center este 11 de noviembre. El DJ Chris Holmes fue la persona que le abrió el concierto a Paul McCartney. Realmente no hubo muchos cambios en el setlist, no hubo nada nuevo. El único detalle, y a mi parecer malo, es de que quitó Hope of Deliverance del setlist, que le había estado tocando en las giras por Sudamérica y aquí en los 3 conciertos en México. Realmente una canción muy buena y que, bueno, en este concierto no la tocó, la quitó del setlist. Primero abrió con Magical Mystery Tour, que trae un nuevo video en las pantallas. No es el mismo video que habíamos estado viendo en estos últimos conciertos, es uno nuevo, con nuevas imágenes, y además trae tomas de la película de Magical Mystery Tour. Posteriormente tocó Junior's Farm, All My Loving, Jet y Drive My Car. Aquí el Paul McCartney le pregunta al público que cómo es la forma correcta o cómo les gusta que le digan San Luis o San Louis, a lo que la gente le contesta San Luis. Y Paul muy cómicamente dice, ok, I know, ok, ahora ya lo sé, ¿no? Posteriormente canta Sing the Changes de The Fireman, The Night Before de los Beatles, Let Me Roll It, Paperback Writer, que como sabemos la toca con la guitarra original con la que la grabó con los Beatles. Posteriormente viene la parte en el piano con The Long and Winding Road, 1985, Maybe I'm Amazed, que Maybe I'm Amazed, la verdad cabe destacar de que la voz de Paul McCartney sonó increíble, como muchos años no había sonado en esa canción, llegó a los tonos perfectamente. Posteriormente viene la parte acústica con Have You Seen a Face, And I Love Her, que ya la escuchamos con el pequeño error de Rusty, My Valentine, Blackbird, y después viene el tributo a John Lennon con Here Today. Luego viene la parte en donde Abe Laborier, el baterista de Paul McCartney, hace su excelente baile para Dance Tonight, continuando con Mrs. Vanderbilt, Eleanor Rigby, y luego la parte más aplaudida en el concierto con Something, en el tributo para George Harrison, que realmente fue una canción muy muy aplaudida. Band on the Run, Obladi Oblada, pidiendo el apoyo de la gente para cantar los coros. Back in the USSR, I've Got a Feeling. A Day in the Life, con Give Peace a Chance y el Escudo de la Paz. Let It Be, posteriormente el momento más explosivo de la noche, Live and Let Die, que aunque fue en un foro cerrado, realmente no importó y las explosiones se vieron y se escucharon como siempre, como ya nos tiene acostumbrados en Live and Let Die. Y para terminar esta parte del concierto, tocó Hey Jude. Posteriormente vino el primer encore. Paul McCartney tardó no más de 2 minutos en regresar y regresa ondeando la bandera de Missouri, del estado de Missouri, para cantar Lady Madonna. Posteriormente, de las pocas sorpresas en el setlist, cantó Birthday, Day Tripper y Get Back. Posteriormente otra vez se va y regresa para terminar con el concierto con Yesterday, Helter Skelter y por último Golden Slumber, Carry That Way y The End, que será la canción próxima que vamos a escuchar. Y bueno, les comento, Paul McCartney tuvo un pequeño accidente al momento de cantar estas canciones, ya que al momento de bajar del piano se tropieza con los escalones y cae al suelo. Gracias a Dios no pasó a mayores. Paul inmediatamente se paró, hasta hizo una broma, agarró la guitarra, todavía se sacudió el pantalón y siguió tocando sin ningún problema. Y al final, de hecho, ya cuando se despide y nos dice que no, nos ve para la próxima vez, agarra y comenta de que fue una caída a propósito, pero riéndose, como diciendo, estoy bien, no pasó nada. Y bueno, este fue el concierto en San Luis el pasado 11 de noviembre, el pasado domingo. Realmente Paul McCartney, excelente, renovándose. A veces quisiéramos tener algunos cambios en el set list, tal vez en sus próximos conciertos, en su próxima gira, ya con su nuevo disco, veremos algo nuevo. Por mientras, viene el concierto que está a punto de empezar ahorita mismo en Houston, Texas, este 14 de noviembre. Estamos a minutos de que suba Paul McCartney al escenario. Los invito a que se conecten al Twitter, @MacaMéxico, o bien en Facebook, búsquenos como MacaMéxico. Estamos llevando todos los detalles de este concierto. Está a punto de subir al escenario Paul McCartney aquí en Houston. Por mientras, los dejo con esta canción, Golden Slumber, Carry That Way y The End, del concierto del Scotry Center en San Luis, Missouri. Muchas gracias y nos seguimos escuchando en una próxima ocasión. Y vayan al Twitter, que está a punto de subir Paul McCartney en Houston. En vivo estamos llevando la cobertura. Gracias. Oh, sí, lo prometí desde ahora. Ya estamos aquí de regreso, amigos, Enrique Mundo y yo. Y les vamos a compartir un listado de 30 más un cosas que no hubieran existido en el mundo de no ser por John, George, Paul y Ringo. Y en este bloque tenemos 5 de ellas. En efecto, Tere, en efecto, amigos del auditorio, tenemos 5 puntos importantes que mencionar, de las cuales no hubieran existido si los Beatles no hubieran contribuido en hacerlas, los cuales son el cruce de la calle, el cruce de la avenida de Abbey Road o el famoso paso de la cebra. ¡Qué importante! ¿Cuánta gente no ha hecho tributo en sus respectivas ciudades, Enrique? ¿No te parece? Me parece totalmente excelente. Oye, ¿qué me dices de las transmisiones televisivas a nivel mundial? Algo que fue inaugurado por The Beatles el 25 de junio de 1967. En efecto, la transmisión televisiva mundial, la que más marcó y la que todos conocemos, de All You Need Is Love. Impactante, ¿no? Y histórica, además. Totalmente histórica, totalmente impactante, y que esto ya marcó para siempre nuestras almas. Vaya que sí. La tomografía, importantísimo, muy poca gente lo sabe. John, George, Paul y Ringo fueron las personas que donaron los recursos económicos para que la gente que proyectó la máquina para hacer tomografías pudiera construirla, patentarla, y así estas 4 personas de Liverpool dieron salud al mundo, además de mucha música. En efecto, este es un dato importante que a lo mejor quizá mucha gente no conocía, pero fueron los Beatles los que dieron el recurso económico, los que dieron todo el empeño para que se lleve a cabo la tomografía que nos ha ayudado a salvar vidas. Y al mismo tiempo también, ¿qué hubiera pasado si los Beatles no se hubieran dedicado a la meditación y el mundo no sabría exactamente del Maharishi? Y es que yo entiendo que la India, por derecho propio, por ubicación geográfica y por importancia como país, tiene su historia y sería conocido probablemente, no tanto de no haber sido porque los 4 Beatles se aficionaron a la meditación trascendental. Efectivamente, a la meditación trascendental, sobre todo para buscar momentos de paz, y que sirvió de pauta para que muchas bandas lo hicieran. Pero también, ¿qué hubiera pasado si los Beatles no hubieran tenido la idea de sacar álbumes dobles, Tere? Y antes, simplemente el concepto de un álbum doble no existía. Tenían que ser ellos 4, qué maravilla, duplicar el gusto y la emoción de escuchar esa música. Y para celebrarlo, amigos, les vamos a presentar las primeras 2 canciones del bloque musical de esta emisión, las cuales son All You Need Is Love y Sexy Sadie. Así es que, a escucharlas. Sexy Sadie, Maharishi, esta va por ti. Disfrútenlas. Love. Amigos del auditorio, ¿qué otros puntos importantes tenemos que mencionar aquí que los Beatles han cambiado y revolucionado? pues simplemente la letra de las canciones impresa en los discos, como lo vimos en el álbum de Sgt. Pepper's. Al igual, sobre todo el cambio en el sonido de la batería, pues claro, los bombos de las baterías rellenos de almohadas y de suéteres. Ah, qué cosas que se le ocurrió a Ringo, pero que al final sonaron muy bien. Al igual que la manzana, aquel famoso símbolo como ícono asociado a la calidad y al profesionalismo de alguna asociación o de algún producto. También el cambio que propuso Ringo de que los bateristas estén al mismo nivel de un templete en un concierto. Y qué mejor que también, si yo toco una canción, hacerlo de una manera ilustrada en un video. Claro, los cambios que hicieron los Beatles en hacer videos de sus canciones, ¿no lo crees, Tere? Históricos, únicos. Realmente, dos de los puntos que has mencionado, Enrique, tienen que ver con Ringo Starr. Él fue el que decidió, antes que nadie en la historia de la música, rellenar el bombo con suéteres, con lo que se encontró en el Estudio 2. Imagínate todas las chamarras de John, de George. Y qué sonido tan diferente le dio así variedad a su tocar. Es más, hasta no dudo que hasta la bufanda de George Martin la de haber dicho, ¿sabes qué, George? Préstame tu bufanda porque voy a hacer un nuevo sonido. Y que afortunadamente salió muy bien, ¿no lo crees? Sí, y en relación a la letra de las canciones impresas en la contraportada del disco, eso no existía antes. Y se metieron en una buena bronquita, en especial John, que fue el que lo propuso, ya que en esa época las disqueras tenían como un negocio, aparte del disco en sí, el publicar libritos con las letras de las canciones y las partituras de las mismas. Claro, un paso que marcó, ya nos marcó a todos para siempre en la industria musical y también en nuestras vidas en general, al mismo tiempo del logotipo de la manzana. No, bueno, asociado a productos de gran calidad, tanto de audio como de computadoras, no porque yo tenga una, ¿verdad? Ni que le eche flores, pero así es. ¿Y qué te parece, Enrique, que celebramos todo esto con dos canciones más? Perfecto, amigos. Celebramos el bloque con estas dos canciones, que son Help, Ayuda, por favor. Al igual, una versión especial que Tere y yo les brindamos a todos ustedes. La pura vocalización o la versión a capela de Lovely Rita. Help, I need somebody. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Lovely Rita, meet a maid. Nothing can come between us. When it gets dark, I tow your heart away. Standing by a parking meter, when I caught a glimpse of Rita, filling in the ticket in a little white book. In a cap, she looked much older, and the bag across her shoulder made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet a maid. May I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Took her out and tried to win her. Had a laugh and over dinner. Told her I would really like to see her again. Got the bill and Rita paid it. Took her home and nearly made it. Sitting on the sofa with a sister or two. Oh, lovely Rita, meet a maid. Where would I be without you? Give us a wink and make me think of you. Lovely Rita, meet a maid. Rita, meet a Rita, meet a maid. Lovely Rita, meet a maid. Lovely Rita, meet a maid. Muy buenas noches, amigos y amigas del Círculo Beatle. Aquí estamos una vez más en esta sección donde tú eres la voz. Soy Oscar Lugo y te doy la bienvenida a Somos el Quinto Beatle. Como ustedes saben, hace un par de días Paul McCartney regresó a los escenarios. Los Estados Unidos en esta ocasión son los afortunados de escucharlo en vivo. Y es impresionante, en verdad, que hoy en día uno siga abriendo los periódicos y existen noticias pues frescas de un movimiento que empezó hace más de 50 años. Obviamente me refiero a la Beatlemanía y bueno, yo creo que somos muy afortunados de vivir en la misma época que estos genios. Incluso, habemos muchos que tuvimos la oportunidad de escuchar, en este caso a Paul McCartney, en vivo más de una vez. Somos en verdad muy, muy afortunados, pero pues sin más preámbulos, vamos con sus respuestas de la pregunta de la semana pasada. ¿Cuál es tu canción favorita de Sir Paul McCartney como solista? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! Así que vamos con tus respuestas. Nuestro amigo Edgar Montaño nos dijo Moonberry Moon Delight, entre otras 100,000. Pues no tiene tantas, pero entiendo perfectamente la expresión. Yo creo que dejar una canción fuera sería un verdadero pecado, habiendo pues tantas obras maestras de Sir Paul McCartney. Y bueno, esta canción en particular es una de las mejores de Paul, yo considero. No sé ustedes cómo lo escuchen. Moonberry Moon Delight, precisamente del álbum Ram de 1971, de uno de sus primeros trabajos. Este álbum que fue firmado por Paul y Linda McCartney. Y bueno, es una canción tan especial, en especial, perdón la redundancia, en la cuestión de las voces, la voz de Paul McCartney que hace tan desgarradora, un poco ronca, que no le habíamos escuchado en los Beatles y que bueno, le da un toque tan especial el juego de voces al final de la canción. Incluso los coros de Linda para mí son perfectos, una gran, gran canción de Paul McCartney, de mis favoritas y de muchos de ustedes, yo sé que también. Eric de Dani nos dijo My Valentine, pues de las canciones pues más recientes de Paul McCartney, del álbum The Kisses on the Bottom del 2012, dedicada a su esposa Nancy Shevell. Y bueno, qué gusto escuchar a un Beatle escribir en el siglo XXI, en este mismo año, tan buenas canciones. De verdad que es simplemente espectacular, un verdadero genio de la música y de todas las artes, porque si bien recuerdan, Paul McCartney ha incursionado en todas, así que un verdadero genio. Marco Tobar nos dijo, es muy difícil, tiene muchas y más cuando es tu video favorito, es muy difícil. Estoy entre I'm Your Singer, Some People Never Know y No Words, pero lo pienso y reconsidero Beautiful Night, Letting Go, Suck for the Tightrope, This Never Happened Before, Go Now, tantas y tantas. Marilu Vega dijo, un montón, me gustan todas, pero Jenny Green es una de mis favoritas. Gran canción también de Paul McCartney, él mismo mencionaba que tenía acordes similares a Blackbird del álbum blanco de los Beatles. Esta aparece en el álbum Chaos and Creation in the Backyard del 2005. Gran canción y gran álbum, por cierto, también. Andrea Vázquez nos dijo, qué pregunta. Es difícil porque todos nosotros sabemos que Paul es un gran músico y excelente compositor, y pienso que tiene un toque especial para hacer que sus letras nos lleguen a todos. Pero creo que yo escogería a Michelle en primer lugar, Beautiful Night, Calico Skies, y bueno, entre muchas otras, creo que esas son mis favoritas. Saludos al Círculo Beatle y todos sus integrantes. Un saludo también para ti, Andrea Vázquez, que pues cabe mencionar que es mi novia. Le mando un fuerte saludo y claro, un beso, que ya después habrá oportunidad. Y bueno, grandes canciones que escogió, Beautiful Night y Calico Skies, que aparecen en el álbum de Flaming Pie de 1997, gran disco también y grandes composiciones. Dulce Lorena, Gles Meléndez, Mr. Vanderbilt y Hope of Deliverance son sus canciones favoritas. Mr. Vanderbilt de 1973, del Band on the Run, y qué decir de Hope of Deliverance, una de sus grandes favoritas de todos ustedes, pues fue un sencillo del álbum Off the Ground de 1993. Bueno, muchos consideran que es la mejor canción del disco. Hugo Ringo nos dijo Hope of Deliverance también, que ahorita me estaba acordando pues las memorias que me contaban mis padres, porque ellos tuvieron la oportunidad de ir al concierto de Paul McCartney en México, el primero que hizo en 1993. Obviamente yo no pude asistir, tenía un año, entonces, bueno, pero ya desde entonces ya me empezaba a inclinar por este camino de los Beatles. Entonces ellos mencionan que esta canción son de las que más recuerdan, porque obviamente esa gira traían esas canciones de Love the Ground, y Hope of Deliverance es una de las grandes clásicas que volvió a retomar en el año 2012 aquí en México. Me acuerdo el 8 de mayo y el 10 de mayo, Estadio Azteca y en el Zócalo de la Ciudad de México. Grandes canciones. Gracias, Paul, de verdad, por tanta música. Roleto Stanison los dijo Let Me Roll It, también del Band on the Run de 1973. Nuestra amiga Amakita Chicago Amisu nos dijo Mayba Mamaze, amo muchas, pero esta es la que más me gusta. Pues una canción totalmente dedicada a Linda McCartney, de sus primeras composiciones por separado de los Beatles. Aparece incluso en el primer álbum de Paul, llamado McCartney. Y bueno, qué gran canción. Melomac PMC nos dijo, está difícil, me gustan muchas. Tengo solo una, pero están entre de mis muchas favoritas, Mayba Mamaze, Calico Skies, Another Day, Hope of Deliverance, Spit It On, que sale en el álbum Back to the Egg, Temporary Secretary, y me faltan muchas más. Liz Velázquez también nos dijo, entre mis favoritas están Let Me Roll It y Another Day. Isabel Archundia nos dijo, está difícil, creo que Listen What a Man Said. María Antonieta Alarcón Macías nos dijo, a mí la que más me gusta es En el Asiento Trasero de Mi Carro, del álbum Ram. Sí, Sitting in the Backseat of My Car, gran canción, y en especial es bastante pues recordada por nosotros los mexicanos, porque tiene un pedacito de la canción que menciona a la Ciudad de México. Entonces, una canción muy especial para nosotros los mexicanos. Samantha Flores nos dijo, me gusta Hope of Deliverance, que ya habíamos hablado de ella. Mario Madrid también nos dijo igual que Sam, Hope of Deliverance, Dulce Lorena, Gles Meléndez, Mr. Vanderbilt y Fermín López, No Other Baby. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias también a los que participaron con nosotros, y ya lo saben, les hago la invitación a todos ustedes que participen, que lo hagan a través de nuestra página en Facebook, Círculo Beatle, échenle un ojo. Soy Oscar Lugo y nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Somos el Quinto Beatle. Pues muchísimas gracias, Oscar Lugo, como siempre. Qué nombre tan atinado de tu sección, Somos el Quinto Beatle. La realidad, amigos, es que es cierto. Todos, absolutamente todos, somos el Quinto Beatle. En efecto, somos el Quinto Beatle. Me recuerda más que nada aquella frase futbolera de todos somos 12. Pues igual aquí la frase bitlera, todos somos el Quinto Beatle. Oye, Enrique, tienes toda la razón, pero además yo tengo en este momento para ti un listado de 5 cosas más que no existirían de no ser por The Beatles. Pues, ¿cuáles serían? Mira, empezamos simple y sencillamente. Ya lo dijimos en el bloque anterior, MTV. Este canal de video que se hizo tan famoso en los 80 y que además, a la fecha, pues ya hay de cualquier género musical y los puedes encontrar por todos lados. Como número 2 de esta lista de 5 cosas que no existirían sin esos 4 que tanto queremos, las grabaciones al revés, por supuesto. Así es, Tere, las grabaciones al revés, ejemplo de ellas que podemos escuchar en Tomorrow Never Knows y en Rain, que estas grabaciones marcaron un gran cambio en la industria musical. No, pues cambiaron todo lo que vino y de ahí cualquier cantidad de grupos empezó a hacer sus experimentos y todo fue por un accidente, que John se llevó su cinta una noche a su casa y lo puso al revés. De ahí nació toda una industria prácticamente. Así es. Y sinceramente, nos hubiéramos perdido de grandes músicos que lo fueron por la influencia de los Beatles. Muchos rockstars, sin importar incluso los géneros musicales, han tomado como base, han tomado como punto de partida recibir una gran influencia de los Beatles en cuanto a mensajes, en cuanto a acordes, en cuanto a notas. Simplemente los Beatles han marcado una gran pauta y una gran influencia en sus carreras. Y además lo admiten abierta y orgullosamente. The Beatles influenciaron y lo siguen haciendo a los artistas de las siguientes generaciones. ¿Y sabes qué otro dato curioso es? O sea, aquí hay un punto de que si los Beatles no lo hubieran hecho, dudo que otro más hubiera incursionado. Es en el sentido de la continuidad de las canciones, ya que el modelo clásico de un track a otro es termina, nos esperamos unos 3-4 segundos y es cuando empieza el otro track. Aquí los Beatles crearon el gran cambio de que antes de que termine el otro track, luego empieza el otro. Qué maravilla, ¿no? Grandes ejemplos de estos, sobre todo en la última fase musical de The Beatles. ¿Y qué me dices de los conciertos en los estadios? Maravilloso, los conciertos en los estadios. ¿Quién recuerda aquel famoso concierto del Shea Stadium? Este es un punto que también los Beatles marcaron una gran revolución, hacer conciertos en estadios, ya que anteriormente algunas bandas solían hacer presentaciones en cafés, en bares, en algunos pubs. En teatros. En teatros también. Y fueron los Beatles quienes decidieron, ¿saben qué? Vamos a hacer una gran presentación y qué mejor que en un estadio. Y de ahí el mundo tenemos la oportunidad de maravillarnos cuando podemos asistir a grandes estadios y disfrutar de grandes conciertos. Y qué mejor ver a nuestra banda favorita en vivo y sobre todo muy, pero muy cerca. Pues celebrémoslo. ¿Qué te parece que escuchamos precisamente una canción que The Beatles interpretaron en el Shea Stadium? Todo el mundo quiere ser mi nena. Everybody's trying to be my baby. Y enseguida, Rain. Esto, por supuesto, una de las canciones que incluyó grabaciones al revés. Así es que por favor paremos bien el oído porque van con todo. I'd like to carry on with a song that was on the album before last, and it's called Everybody's Trying to Be My Baby. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they go all the fast for 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now, yeah. Now last night I didn't time. Didn't say it late. All the home had a 19 days. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now, yeah. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it. Amigos, pues estas fueron las canciones Everybody's Trying to Be My Baby del Shea Stadium y enseguida Rain con grabaciones al revés. Enrique, tengo aquí el listado de las 5 siguientes cosas que no podrían existir si The Beatles no hubieran existido. Te las voy a leer completas y de ahí, vaya, que tenemos que comentar, ¿qué crees? Bloqueos de tráfico sobre la calle Abbey Road de Londres. Es impresionante cómo a la fecha y durante muchos años esto va a seguir sucediendo. La número 2, los álbumes con artistas desnudos en la portada. ¿Verdad, John? ¿Verdad, Yoko? Bueno, número 3, los palomazos en la azotea. Y amigos, en México, palomazo se refiere a una improvisación musical. Álbumes conceptuales. ¿Qué sería sin el Sgt. Pepper, la historia de la humanidad? Y para terminar el listado de 5 cosas de este bloque, vamos a hablar de que no hubiera existido, simple y sencillamente, el rock psicodélico. Así es, Tere, precisamente como tú lo mencionas, ahorita me acabas de dejar admirado con este bloque de detalles. Yo más que nada quiero lanzar la pregunta al aire. ¿Quién no ha hecho o quién no ha intentado hacer el famoso cruce de la calle de Abbey Road, en los cuales buscamos cualquier avenida principal para realizar ese famoso cruce? Y sobre todo también los palomazos en las azoteas, quienes nos dedicamos a la música o gente que empieza a iniciarse en este mágico mundo, igual han querido imitar hacer algún tipo de toquín o palomazo en las azoteas. ¿Por qué? Porque es un punto que los Beatles nos han dejado marcado. Vaya que sí. Entre las muchas, muchas escenas de cosas que The Beatles nos legaron, cruzar la calle de cierta manera, tocar en azoteas y muchas cosas más. Efectivamente, tocar en las azoteas y qué mejor de incursionar en un rock tipo psicodélico. Que sinceramente, el rock psicodélico se lo debemos a los Beatles al incursionar y al revolucionar este nuevo paso en la música. ¿Y qué te parece que celebramos de entrada pues las 5 cosas que acabamos de mencionar? Pero en particular, Enrique, si no te molesta, me gustaría que presentáramos a nuestros amigos algo relacionado con los palomazos en la azotea. Efectivamente, Tere, tenemos de las sesiones de grabación de Get Back esta gran versión de Let It Be, al igual que el palomazo que se aventaron John, Paul, George, Ringo y Billy Preston con One After 909. ¿En la azotea? ¡Ay, nada más! Desde luego, así es que por favor, vayamos. Disfrútenlas. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Yeah. One, two, three. The baby said you're traveling on a one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be going nice. Said traveling on the one after 909. I begged her not to go, and I begged her on my bended knees. I said, you're only fooling around, you're only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be going nice. Said traveling on the one after 909. Twice. Come on, baby, don't be so nice. Said you're traveling on the one after 909. Yeah. Hey, Rocky Boy. Y fíjate, Tere, que así como tú me has mostrado tu listado, fíjate que yo también tengo el mío, el cual, el heavy metal, muchas bandas de heavy metal han reconocido públicamente que los Beatles han sido su principal fuente de inspiración. Similar a ello, también que son artistas que quieren cambiar el mundo. Todos sabemos que los Beatles han cambiado el mundo y también muchas bandas lo han querido hacer de una manera que nos llene de paz y sobre todo también de mucho ritmo. Además, te menciono a ti y al público del auditorio los cortes de cabello a la Mop Top, aquellos cortes tan famosos que incluso ahorita en la actualidad podemos ver gente que se corta el cabello, que ha sido una gran revolución en cuanto a la apariencia, en cuanto a la estética. Y los lentes redondos, los famosos lentes redondos inmortales de Lennon. Aquí tengo que admitir que cuando iba en la secundaria quise unos lentes similares. No pude, pero bueno, son una fuente de inspiración aquellos anteojos. Mira, yo no estoy segura que esos anteojos no existieran anteriormente, porque de hecho John los empezó a usar después de que filmó la película How I Won the War, porque era precisamente su personaje el que usaba los lentes redondos que después John adoptó. Acabas de mencionar un punto muy importante. Ninguno otro había usado ese diseño de lentes. Bueno, podemos ver a Buddy Holly con los famosos lentes cuadrados, oscuros, pero John fue el que implementó ese diseño, un diseño muy ligero, un diseño muy sofisticado y que a la fecha ha servido como prototipo principal, pues, de las personas que van a las ópticas y que quieren seguir usando ese diseño. Sí, indudablemente marcó tendencia mundial. ¿Qué me dices del corte de cabello que acabas de mencionar, el mop top, que su amiga Astrid de Hamburgo les hizo y inmortalizó totalmente? Efectivamente, un corte que ha llegado para quedarse, un corte que ha marcado la historia. Y sobre todo quiero aprovechar este espacio para comentarte que iba en el transporte público y vi dos personas con aquel corte. Y es, sigo sorprendido cómo con el paso de los años ha marcado esa tendencia. Y seguirá marcándole. No tengas duda, esto va a seguir durante muchos, muchísimos años. Celebrémoslo con dos canciones. Otro regalito de parte de nosotros, instrumental, Helter Skelter. Una maravilla, le van a escuchar. Así como es una maravilla Helter Skelter, también una maravilla esta gran versión de George Harrison, Don't Bother Me, que también quiero comentarles que fue su primera composición con The Beatles. Así es que escuchémosla con muchas ganas. We'll be right back. believe that she would leave me on my own. It's just alright when every night I'm all alone. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home. Until that day, don't come around, leave me alone, don't bother me. I've got no time for you right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't come near. I'll let you know when she's come home. Until that day, don't come around, leave me alone, don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Y amigos, ya prácticamente dando por concluida la parte musical del programa. No, el programa todavía falta mucho. Les comento, y te comento a ti, Enrique, que tengo otro listado de 5 puntos. Son varios, yo lo sé. Este, el final. Y hemos dejado estos puntos para este momento porque son realmente importantes. ¿Cómo ves que The Beatles, si ellos no hubieran existido, no existirían documentales de grupos musicales? Wow, documentales en los cuales pueden narrar desde momentos trascendentales en su vida, como también la manera en cómo hicieron, cómo compusieron, qué notas tocaron en ciertas canciones. ¿Y qué me dices de la conciencia animal? Yo entiendo que el mundo ha tenido muchísimas personas que luchan por los derechos de los animales, pero personas asociadas a The Beatles y The Beatles mismos apoyaron esta causa y le hicieron muy popular en el mundo. Efectivamente, tan popular en el mundo que incluso hoy, 2012, Paul es presidente de la famosa fundación PETA, en la cual fomenta y defiende lo que son los derechos de los mismos animales. Aquí hay otra muy interesante, canciones que transmiten mensajes de paz. Antes no había, antes de The Beatles, eso no existía. Te doy la razón, Tere. Antes de The Beatles no existían canciones que transmitieran un mensaje hacia la paz, un mensaje hacia la unión, un mensaje hacia toda la integridad del ser humano. ¿Y qué me dices de las películas animadas en donde los protagonistas eran precisamente los mismos artistas? Como podemos ver en Yellow Submarine. Claro, una película que todos amamos ver. Además de que los Beatles son los protagonistas, también hay antagonistas como esos monstrillos que son los Blue Meanies. Muy buenos. Esos fantásticos Blue Meanies. Una película, Yellow Submarine, amigos, llena totalmente de psicodelia, de colores vivos, de movimiento y de la mejor música. ¿Y qué te parece, Tere, que para celebrar este bloque podemos presentar 2 magníficas canciones que hacen alusión a todo ello? Como la excelente versión de bajo para los que somos bajistas de corazón de Hey Bulldog, y seguida con una versión vocal de Drive My Car. ¿Qué te parece, Tere? Me encanta la idea. Otro de los regalos que teníamos para ustedes. Así que, por favor, vayamos. Thank you. asked a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star on the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. I told that girl that my prospects were good. And she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. I told that girl I could start right away. When she said, listen, babe, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart. But I found a driver and that's a start. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beep, beep, beep, beep, yeah. Beep, beep, beep, beep, yeah. Hola amigas, hola amigos. Qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatle en este miércoles 14 de noviembre de 2012. Yo soy Cardori y en esta ocasión no recordaremos las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool, ya que en una semana como esta no hicieron trabajo de estudio. Pero vamos a hablar un poco del gran cuarteto de Liverpool, así que acompáñame. Vamos a hablar del grupo más famoso en toda la historia de la música, The Beatles, integrado por John Lennon, quien nace un 9 de octubre de 1940, James Paul McCartney, que nace un 18 de junio de 1942, George Harrison, quien nace un 25 de febrero de 1943, y Ringo Starr, quien fue el último en integrarse al grupo, que nace un 7 de julio de 1940. Los Beatles es un grupo que sale al mercado en el año de 1962 y ya tiene más de 50 años de esto, con un tema titulado Love Me Do, que ingresó inmediatamente a las listas de popularidad. Y durante su carrera grabaron más de 300 canciones y más de 200 son de la autoría de Lennon y McCartney. Harrison participó con 22 canciones y Ringo solamente con 3. De todos estos temas, 27 fueron número 1, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, o en ambos, y los cuales te enlisto a continuación. Love me do, from me to you, she loves you. I want to hold your hand, can't buy me love, a hard day's night, I feel fine, 8 days a week, ticket to ride, help, yesterday, day tripper, we can work it out, paperback writer, yellow submarine, Eleanor Rigby, Penny Lane, all you need is love, hello, goodbye, Lady Madonna, hey youth, get back, the ballad of John and Yoko, something, come together, let it be, y the long and winding road. Y todos esos temas los puedes encontrar en una compilación de los Beatles que salió en el año 2000. Y el disco tiene una portada roja y sencillamente un número uno en color amarillo difuminado. Este álbum, en su primer día de venta, superó 5 veces la adquisición del CD del grupo Westlife, que en ese momento estaba de número uno. Y para el 23 de noviembre, unos cuantos días después, había desplazado al grupo Oasis en Estados Unidos, en Inglaterra, y a Ricky Martin, y que fue el que mejor vendió en su primera semana de aparición en el año 2000, dejando a un lado a Robbie Williams, que había vendido 313,000 copias de Sing When You're Winning, y en Estados Unidos simplemente vendió la cantidad de 595,000 copias, 150,000 más que Now That's What I Call Music, y en Japón simplemente se adquirieron 750,000 copias de este disco. Como dato curioso, el rockero Elvis Costello fue uno de los miles que se formaron en una fila en una tienda de Liverpool para ser de los primeros en adquirirlo. Y el 8 de diciembre, en el aniversario número 20 de la muerte de John Lennon, se informaba a través de la televisión que este disco 1 llevaba vendidos 18 millones de copias. Y ya para cerrar diciembre, el día 28, informaban que George Harrison estaba totalmente sorprendido con el éxito de este disco. Y decía que sabía que la demanda iba a ser grande, pero nunca se imaginó que fuera tan grande. Y vio que todo el mundo tenía el álbum, inclusive pequeños de 6 y 7 años, jóvenes de 16, gente de todas las generaciones estaban comprando este álbum. Dice que la gente lo volvió a mirar como si fuera integrante de un grupo moderno, actual y juvenil. Fue como vivir nuevamente la Beatlemanía. Y a veces se preguntaba si realmente él fue parte de todo eso o solamente fue un sueño. Y se sentía satisfecho de ser un Beatle o un ex-Beatle o como le quieran llamar. Parte del éxito que tuvieron estas canciones y que las hicieron llegar al número uno es que fueron lanzadas como sencillos. Y afortunadamente tenemos todos estos temas en dos discos llamados Past Master. Y el volumen 1 contiene los temas Love Me Do, Found Me To You, Thank You Girl, She Loves You, I'll Get You, I Wanna Hold Your Hand, This Boy, Come Give Me Thine Hand, que es una versión en alemán de Quiero Estrechar Tu Mano, She Lives Ditch, que es una versión en alemán de Ella Te Ama, Long Tall Sally, I Call Your Name, Slow Down, Matchbox, I Feel Fine, She Is A Woman, Bad Boy, Yes It Is, y I'm Down, que vienen contenidos en el disco número 1. Y en el Passmaster número 2 viene Day Tripper, We Can Work It Out, Paperback Writer, Rain, Lady Madonna, The Inner Light, que es mi canción favorita de George, Hey Youth, Revolution, Get Back, Don't Let Me Down, The Ballad of John and Yoko, Old Brown Shoe, Across the Universe, Let It Be, y cierran con un gran tema titulado You Know My Name, Look Up to Number. Así que como ven, con estas canciones uno se responde cómo después de 50 años del lanzamiento de su primer sencillo, los Beatles siguen estando vigentes prácticamente en todo el mundo y siguen trayendo día con día nuevos beatlemanos que quedan atrapados en esta grandiosa música y que simplemente sirve como ventana para adentrarse al mundo de la Beatlemanía y conocer todas esas canciones que grabaron estos cuatro genios de Liverpool durante el tiempo que estuvieron juntos. Así que buena recomendación para escuchar este fin de semana. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Yo soy Cardori. Les recuerdo que pueden enviarme sus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com, o pueden buscarme en Facebook, /cardori69. Yo me despido no sin antes recordarles que sintonicen también por esta misma estación el día de mañana jueves el programa del Pensamiento a la Palabra, que conduce Julio César Jiménez Alarcón, y en el cual también se van a pasar un rato muy agradable. Nos vemos la próxima semana. Y no te despegues de El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 31 de la séptima temporada del Círculo de Beatle. Gracias nuevamente por estar aquí. Viene el cierre de temporada. Ya hablamos de los próximos programas. Por favor, el Círculo de Beatle no se lo pueden perder de ninguna manera. Tenemos material de gran calidad para ustedes. Programas de George, programas de John, el programa de Navidad y muchas, muchas sorpresas más. Gracias, Cardori. Gracias, Oscar Lugo. Enrique Mundo, Dani Romero, por ser parte de esta emisión. Vaya, que la pasamos bien. En especial, Dani, esta reseña tuya del concierto de Paul McCartney fue simplemente fantástica. Y yo aquí, enfrente de todo el auditorio del Círculo de Beatle, quiero reiterar la invitación que te hice para que estés con el público del Círculo Beatle en la próxima emisión y nos cuentes de primerísima mano, ya que pudiste estar en ambos conciertos, el de St. Louis y el de Houston. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estaba Paul? ¿Cómo reaccionó el público? ¿Cuál fue el impacto de esta gira tan pequeña que Paul está realizando ya para cerrar el año 2012? ¡Qué gusto me dará que estés aquí! El Círculo Beatle, Dani Romero, Maca México, es su casa. Yo les recuerdo, tenemos una página en Facebook. Ahí estamos, Cardori, Oscar Lugo, ahora Enrique Mundo, que ya es parte del staff del Círculo de Beatle, y una servidora, Tere Chacón. Solo ingresen a sus respectivas cuentas, de ahí búsquenos, Círculo de Beatle. No hay manera de no dar con nosotros. En Twitter, @ Círculo de Beatle. Nos vemos próxima semana, conciertos de Paul. La siguiente, Concert for George. Viene lo absolutamente mejor. Yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. got my heart on a string, and everything will flutter, flutter. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatles 731, noviembre 14, 2012.